amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dedicarnos en este espacio a trabajar el tema de los jóvenes y fundamentalmente la parte de la cultura. Este espacio de opinión, les habíamos mencionado que los días viernes se dedica fundamentalmente a este tipo de actividades que consideramos que son importantes para complementar y también tener la posibilidad de que los jóvenes, a través de su arte, de su música y los artistas en general, puedan encontrar en este espacio o fundamentalmente para su difusión y para el desarrollo de todo lo que tenga que ver con la cultura de nuestro país. De manera muy breve les quiero comentar que quien les habla, Máximo Charapaqui, estuvo hace poquito, me fui de viaje a mi tierra Huancavelica, Miguel, y fui fundamentalmente a reencontrarme con mi identidad. Yo soy huancavelicano y quechua hablante, ¿no? Y se me ocurrió visitar mi tierra y encontré pues de que en Huancavelica en esta semana había una fiesta de las cruces, que es una fiesta tradicional en Huancavelica, en la zona de la provincia de Huancavelica específicamente. Es importante observar las carreteras que están espectacularmente conservadas, pero lo que falta es turismo. Huancavelica, en el mapa de la pobreza, es uno de los departamentos que siempre se presentan como el departamento, la región con el menor desarrollo y con una tasa alta de desnutrición. Indudablemente carece aún de infraestructura, de una serie de servicios. Hay comunidades que carecen incluso de los servicios tan básicos, los colegios incluso, pero hay una impresión muy importante de promover el desarrollo en Huancavelica. Sin embargo, carece de industrias, hay poco turismo o nada de turismo. Es importante comunicar a todos los amigos y oyentes de opinión que también se den una vueltita por Huancavelica, porque tiene muchos atractivos. El clima está agradable, la gente está muy motivada para recibir a los turistas, hay unas zonas arqueológicas bien importantes, fundamentalmente disfrutar del campo, ¿no? El campo es una maravilla, tienes la ganadería cercana, y también la queja de los vecinos o de los ciudadanos huancavericanos en relación a la corrupción, que en algunos casos lo presentan como si fuera el primer problema por resolver, especialmente cuando se quejan con respecto a la labor de las autoridades que vienen asumiendo responsabilidades tanto en los gobiernos regionales o municipales, ¿no? Hay una relación casi proporcional, y se dice de que en los países en los que hay mayores índices de corrupción, las posibilidades de desarrollo son mucho menores, ¿no? Y tal vez esto pueda graficar también el tema de Huancavelica, pero pensamos de que sí hay autoridades que tienen mucha vocación de servicio, que están trabajando, esmerándose por el desarrollo de Huancavelica. Bueno, esto es, en resumen, la visita que hemos hecho a nuestra tierra en Huancavelica. Los está esperando a todos nuestros amigos oyentes de opinión. Sería bueno de que regresemos también. Hay actividades importantes por hacer. Hay toda una semana importante en la temporada de Navidad, por ejemplo, que hay una serie de eventos fundamentalmente religiosos. Las iglesias son muy bonitas, así que están cordialmente invitados. El día de hoy vamos a compartir la animación de este espacio con Miguel Rivera, ¿no? Muy buenas tardes, estimados oyentes. Miguel es literato, ¿no? Y está trabajando en la producción de la radio, y también estamos compartiendo la producción con Richard. Richard es comunicador social, egresado de la Universidad de San Marcos. Bueno, Miguel, a ver, ¿qué nos tienes para este fin de semana? Este fin de semana hemos invitado a tres músicos muy especiales, cada uno de ellos, para que nos hablen un poco acerca de su propia música, sus propios proyectos musicales y también sus propias empresas, porque cada uno de ellos se ha ramificado en lo que le concierne y que considera que es una fuente de ingresos también, porque sabemos que la música en sí no es lo que alimenta a los músicos, sino una serie de otras actividades hasta que llegan, pues, ¿no?, a alcanzar, no sé, una internacionalización o mayor trascendencia. De todas formas, la música que realiza, por ejemplo, nuestro primer invitado, que es Marco Chipana, del proyecto unipersonal Folk Chico Unicornio y representante en Lima de la productora y sello discográfico Ophon Entertainment. Hola, Miguel. Qué bien, Marcos. Bueno, agradecerles ante todo la invitación, y que en realidad se necesitan vitrinas como esta, ¿no?, para poder, digamos, presentar los proyectos y hablar sobre cosas que están sucediendo aquí y que la mayoría de gente no sabe. Marco, ¿qué edad tienes tú y qué formación académica tienes? Bueno, estuve vinculado a la literatura, hago fotografías, he estado trabajo en Picas, es un lugar social, y principalmente considero que lo que hago y me gusta hacer es música. Sin embargo, en vista que es un proyecto tan personal, como bien dijo Miguel, nosotros nos hemos asociado con personas que viven en otros países y que quizá pueden entender más la música independiente de aquí, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Chico Unicornes, una idea mía que tuve, estuve aprendiendo el año pasado charango con Jaime Guardia y, bueno, empecé a hacer canciones con el charango, utilicé panderetas, digamos, cencerros, combiné una serie de cosas un poco inusuales y publicamos un disco en enero este año y hemos estado tocando varias veces, creo 14, 15 veces y, bueno, el disco se llama Boy Scouts, el Chico Unicornio, presentado por el sello Funk Entertainment. Marcos, ¿y por qué tu propuesta es fundamentalmente personal? Porque creo que es algo que no interesaría, digamos, a una discográfica grande, ¿no? Porque son ideas muy, muy, muy particulares, no es algo tan comercial, digamos. ¿Qué quieres expresar ahí en tu propuesta? ¿Por Ahora, qué? Sabemos que Boy Scouts es una ópera folk. Sería bueno que nos cuentes de qué se trata. Bueno, como dije hace un momento, yo empecé vinculado a la literatura, entonces mi idea era escribir. Y bueno, después publiqué una serie de cuentos hace varios años, pero después mantuve un silencio, digamos, literario, ¿no? Y me traté, digamos, de irme al lado que también es algo que sé hacer, que es la música. Y bueno, eso salió como una ópera folk que habla más o menos sobre una suerte de chicos que son Boy Scouts y son como unos superhéroes y que quieren, digamos, encontrar a un pequeño mono que se ha perdido. Eso más o menos habla. Y bueno, hay como canciones de fogata y todo eso, ¿no? Silbidos y cosas que son como un pequeño viaje que al final termina en algo un poco surrealista, ¿no? Que es que observan un triángulo y todos entran y es como que desaparecen. Muchas gracias, Marco. Te invitamos a que interpretes una de tus canciones junto con el resto de tu grupo. Claro. Y así vamos conversando. Marco, ¿y este tipo de música no es comercial en el sentido de que las disqueras no lo podrían tal vez promover ni difundir? No, justo para eso quería decirles, ¿no? Que, bueno, en realidad esa disquera Ofon pretende y ya incluso ya tiene proyectos en la mira de distintos artistas que también, al igual que nosotros, tiene una cuestión muy, muy particular, sonidos muy, muy, muy poco usuales. Y la idea es, por ejemplo, es que, bueno, la idea de grabar, digamos, en casa las canciones también es otro tipo de sistema, ¿no? Casi puedes hacer un disco entero y no gastas nada, solo lo haces en tu casa. ¿Que tú lo trabajas en tu casa, la grabación? Claro, yo por ejemplo, tengo algunos equipos en casa, uso una computadora o un fast track y con eso y unos cuantos micros resuelvo las cosas, ¿no? O sea, no estoy, digamos, con la idea de una superproducción o por ejemplo, gastar mucho dinero, ¿no? O sea, yo trato de resolver con lo que tengo y con los instrumentos, o con lo que aprendo, que es lo que el año pasado aprendí el charango y bueno, salió este proyecto, ¿no? ¿Y tú a través de la música puedes generar ingresos, estimado Omar? Bueno, en realidad nos ha ido bien. Sacamos una pequeña edición de discos, que fueron más o menos 100 y que se han vendido casi todos. Entonces, y los conciertos han sido también, ha ido gente. Lo que nos interesa es encontrarnos con gente nueva, ¿no? Ah, excelente, Marco. A ver, Marco, para graficar mejor y para que el sonido sea presentado adecuadamente, los queremos escuchar. Has venido con tu grupo. ¿Quiénes son, Marco? Bueno, estamos con Heber, que es Heber, preséntate. No, mi nombre es Ebert. Ebert. Es tan unipersonal que no sabes el nombre de tu integrante. Ya. ¿Cómo te llamas? Ebert Basilio. ¿Qué has estudiado, Ebert? Tú eres joven, ¿qué edad tienes? 26. Sí, soy violinista, he estudiado en el conservatorio. ¡Ay, qué excelente! ¡Qué muchachos con tanto entusiasmo! Falta. ¿Usted? Bueno, soy Rodrigo Infante, y he estudiado cocina y estudio derecho actualmente. ¿Cocina? ¿Dónde has estudiado cocina? En la Escuela Iberoamericana. Y actualmente derecho. Pero, y la música es lo que más jala. Pero ahora, sí. ahora toca la pandereta. Oye, a ver si después seguimos, vamos a hacer un corte comercial. Qué interesante, qué entusiasmo que los jóvenes nos alegren para este fin de semana. Regresamos dentro de un momentito, estimados amigos oyentes.